Las adaptaciones de cómics a la pantalla grande no son nada nuevo, así que cuando Josh Trank y Max Landis declararon que pensaban reinventar la manera en que se contaban los orígenes de los superhéroes en el cine, lo más fácil es tacharlos de locos. ¿Qué podrían aportar este par de muchachitos a una historia que ha sido contada hasta el cansancio de distintas formas, sabores y colores? Ah, ellos planteaban hacerlo usando el recurso del found footage, metraje encontrado, el cual es una técnica narrativa usada principalmente en documentales y en la ocasional historia de terror en la que alguien encuentra las grabaciones perdidas tras un misterioso suceso. ¡Wow! Exactamente como La Bruja de Blair o como Cloverfield. ¿Revolucionario? Claro que no. Pero Josh y Max se traen algo entre manos con su cinta Chronicle, Poder sin límites. You're probably gonna want to get this on camera. I don't want to do it. Dude, I don't want to do it. Okay, are you ready? Okay, come on, do it. Give me a countdown. I will, okay? I promise. Ah! Andrew, interpretado por Dandy Han, es un chico flacucho y nada popular que cursa la prepa y es apoyado por su primo Matt, Alex Russell, quien le da el ocasional aventón y apoyo moral. A modo de desahogo de una vida cotidiana pero con problemas como el mal estado de salud de su mamá y la apatía de un padre semijubilado, es que Andrew se compra una cámara de video y decide empezar a grabar todo en su vida, llevando un registro personal de lo que le acontece. Al asistir a una fiesta en compañía de su primo, es que es contactado por Steve, el chico popular, que se está postulando para presidente de la prepa. La razón, encontró algo bastante raro en el terreno alrededor de la casa donde se lleva a cabo la fiesta y quiere que le ayuden a grabar lo que hay en ese lugar. La respuesta hará que el trío de muchachos inicie un periodo más traumatizante que bailar en la fiesta de graduación con una prima, ya que ganan poderes, los cuales desde luego vienen sin un manual de uso. Are we rolling? I'm gonna get the gum. Pull it right out of his mouth. Wait, why are we running? I got this one. Sweet, sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Chronicle es una cinta con algunas fallas importantes. Trata de justificar el manejo de cámaras al mezclar el recurso del metraje encontrado combinando la existencia no solo de la cámara principal, la cual es la de Andrew, con la de otros personajes que aparecen en pantalla, o incluso cámaras de seguridad o de celulares. Es un intento interesante, pero pierde por completo la credibilidad ya que para combinar todo eso forzosamente se necesita un editor, y un metraje encontrado no puede contar con eso. Afortunadamente, la cinta cuenta con suficientes elementos llevados a cabo de una manera pertinente, lo cual hace que este tipo de errores puedan pasarse por alto gracias al manejo de la historia. En el origen clásico de un personaje con poderes hay de dos sopas: o se vuelve héroe y decide utilizar sus habilidades por el bien, luchar para defender a los inocentes y promover los valores estadounidenses, o se vuelve villano ñacañaca y decide hacer de las suyas porque está aburrido. Claro, hay variantes y podemos ver la evolución del personaje a la Spider-Man o Batman, o qué sé yo. Cualquier variante barata de personaje creado por Mark Millar, el cual le encanta refritear ideas de los demás y venderlas para hacer películas que parecen ser guionadas por un puberto con problemas mentales. Chronicle tiene el enorme acierto de hacer la historia más personal. El hecho de que veamos todo a través de los ojos de Andrew nos transmite de manera efectiva sus frustraciones, así como el desarrollo de conflictos personales. Un padre abusivo y una madre cuya salud se deterioran poco a poco son los elementos que están presentes y que ayudan a forjar la personalidad del muchacho, quien, a pesar de todo, es bastante inteligente y dedicado cuando se lo propone. Watch this. Dude, holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's stolen. She has no idea. Yes, it was the black guy this time. Because we're working it out. There's nothing stopping us. ¿Qué harías si estuvieras en la prepa y descubrieras que estás desarrollando habilidades extraordinarias? Nuestros personajes las utilizan para hacer bromas. ¿Pelear contra el crimen? ¿Cuál crimen? Eso es responsabilidad de alguien más. Es perfectamente razonable, ya que en ese periodo de edad pasamos por varios cambios y lo que más nos importa es nuestra vida personal. Uno aprende a tocar la guitarra para desarrollar habilidades musicales o porque le interesa, pero si al hacerlo uno se vuelve popular, no lo va a negar. Lo mismo ocurre con nuestros personajes. ¿De qué sirve poder hacer algo si no se le saca provecho? A diferencia de historias clásicas como El origen de los Cuatro Fantásticos, en donde nuestros personajes adquieren poderes distintos a pesar de haber tenido un origen conjunto, Andrew, Matt y Steve adquieren exactamente las mismas habilidades. La diferencia está en el cómo aprenden a utilizarlas, ya que alguien impulsivo podría desarrollar un enfoque bastante distinto al de alguien más cerebral y calculador. En la misma línea, el cómo deciden nuestros personajes confrontar su nueva realidad depende también de cómo los ha tratado la vida. No es lo mismo ser un tipo popular que de pronto descubre que puede volar, a ser un flacucho cansado del maltrato que le da su padre. Chronicle es una cinta interesante que tiene un desarrollo bastante eficaz. Leyendo críticas en internet me encuentro con gente que no le encuentra a propósito a la cinta, no tiene un megavillano al que deban combatir los personajes principales o incluso se fueron decepcionados porque no era la tradicional película con héroes en mallas. ¿Cierto? La cinta no es sobre superpoderes, de la misma manera en que The Walking Dead no es una serie en la que debe haber destripadero de zombies cada 5 minutos. Es una historia enfocada en el drama personal de un chico y sus dos amigos, los cuales da la casualidad que acaban de adquirir habilidades más allá de las que los demás seres humanos normales tienen. La cinta me recordó un poco la historia clásica de Marvels, escrita por Busiek e ilustrada por Alex Ross, en donde atestiguamos el surgimiento y desarrollo de los superhéroes de la maravillosa compañía, pero todo desde el punto de vista de un fotógrafo de un periódico. Las consecuencias de las grandes peleas rara vez nos las presentan las historias de los personajes coloridos, pero la gente común es quien las debe de confrontar, cosa que pasa en esta historia. Y en Chronicle, eso es algo que se maneja muy bien, ya que la visión de los actos de los personajes es acompañada por la confrontación con las consecuencias de los mismos. Claro, y si esperan ver peleas y efectos bien realizados, no saldrán decepcionados, solo que no esperen que los personajes empiecen a volverse rubios y aventar kamehameha, en lo que es una historia bastante recomendable. ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Lo siento! Why did you do that? What the hell is wrong with... Was it an accident, Andrew? Andrew? I'm worried about Andrew. Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! What is that? All right, dude, we're going inside. Steve, wait up. Matt, look at this! Holy...